de pesos hasta el año 2028. La última consulta fue, me acuerdo yo, si está de acuerdo con el incremento que se había dado, ¿no? ¿Estaba bien? La última consulta exactamente que dio, que hizo ATE, tenía que ver con eso precisamente. Y tuvo estaba, una importante participación. Sí, una importante participación en contra, ¿no?, de lo que fue el aumento que acordó UPCN con el gobierno de la provincia. En este caso es una consulta que no tiene vinculación, por supuesto, con lo que pueda llegar a decidir la legislatura o no, de aprobar o no este endeudamiento, pero sí ATE va a hacer una solicitud formal para que, amparándose en determinados artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, se lleve adelante un referéndum, que sería, sí, oficial, digamos. Claro. Porque, ahí relató Aguiar, es mucha plata y son muchos años de endeudamiento que van a superar el gobierno de la actual gestión, digamos, de Bertinlé, 2028. Claro, claro. Porque un gobernador que surja después de Bertinlé tiene que agarrar ya ese endeudamiento sobre ruedas. Exactamente. Tiene que haber un respaldo de la ciudadanía, en todo caso. Claro. Por eso hacía mucho hincapié ayer en la conferencia de prensa de que no pueden los legisladores, en este tipo de circunstancias, hacer ese de la voz de todos los rionegrinos, sobre todo porque se está hablando de un endeudamiento que va a superar los mandatos también de los legisladores y del gobierno, por supuesto. En el medio también la lucha con las municipalidades, porque hay mucho intendente que sí está a favor de Plan Castelo porque sabe que si no, no hay otra obra en la ciudad y la obra es campaña. Exactamente. Más allá que es útil para la población, inevitablemente uno piensa, ah, mirá, con este intendente no hicieron el puente, por decir. Pero no necesitábamos puente. No hay río. No hay río. Pero, eso. Quédate, porque dijiste, hablaste de la legislatura y vamos a hablar de un proyecto que se está presentando con Cecilia Peña. Ana ya está en contacto con nosotros, Cecilia. Sí, hola Cecilia. Hola, ¿cómo están? Bien. Buenos días a todos. Buenos y días a todas. Cecilia está acá con nosotros hablando por el tema de actualizar el proyecto de educación sexual integral en las escuelas, además con perspectiva de género, le agregan ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la idea tiene que ver con este proyecto que presentó el legislador Jorge Vallaza, que lo fuimos armando desde todo el equipo. Y lo fundamental del proyecto es, digamos, profundizar todo el camino que se vino haciendo en la provincia en relación a la aplicación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que fue sancionada en el año 2016. Entonces, bueno, a 10 años de la sanción de esta ley y teniendo en cuenta todas las acciones que se hicieron en la provincia, porque de ninguna manera es que estemos empezando de cero, lo que intenta este programa fundamentalmente es garantizar una estructura estable en el Ministerio de Educación de la provincia para profundizar el desarrollo de las acciones vinculadas con lo que plantea la ley nacional, sumándole todas estas, digamos, todo lo nuevo que hay en relación a la perspectiva de género de estos últimos 10 años, ¿sí? Incluyendo, bueno, todas las normativas nuevas y todo lo que se viene trabajando e impulsando también desde las organizaciones de mujeres en relación al trabajo, bueno, que tiene que ver con esta problemática, ¿no? Cecilia, ¿actualmente será como materia? La verdad que te pregunto porque desconozco. ¿En qué instancia? ¿Escuela primaria, secundaria o cómo está abordada la educación sexual en Río Negro? Bueno, lo que dice la ley nacional es que debe ser un contenido transversal, por lo tanto debe ser los contenidos vinculados a la sexualidad desde esta perspectiva integral, un poco rompen el paradigma biologicista, como digamos que tradicionalmente se abordaba el tema de la sexualidad, ¿no? Nosotros, digamos, hace muchos años atrás se trabajaban algunos de estos temas, pero siempre en algunas materias específicas, como por ejemplo biología, y se trabajaba sobre todo, bueno, el abordaje de la prevención del embarazo en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, pero quedaba como acotado a este enfoque. Con la ley nacional se amplía, sí, este enfoque, se plantea esta dimensión de la integralidad, de la dimensión de la sexualidad como una dimensión más constitutiva de los seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos, y bueno, y abarcando cuestiones que vinculadas fuertemente con lo social y con todas estas, digamos, cuestiones de lo humano. Entonces, la idea es que en todas las asignaturas haya un abordaje digamos, de estas temáticas. ¿Y se cumple? Bueno, el tema, en general, lo que podemos decir, a 10 años de la ley, que bueno, que lo que sí se logró es que todos los docentes conozcan que esta ley está, conozcan los contenidos, pero tiene, digamos, distintos niveles de aplicación en cada una de las escuelas. Desde lo que se hizo cuando se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en estos 10 años se trabajó mucho en la formación docente institucional y se garantizó la formación docente en casi todo el país. De hecho, en nuestra provincia se formaron muchísimos docentes casi de todas las escuelas de la provincia. Pero bueno, ¿qué pasa después con lo educativo? Lleva todo un tiempo hasta que los docentes internalizan, ¿sí?, todas estas temáticas y se transforma en un hecho concreto en las escuelas. Y esta sería como la segunda etapa que vendría, o que lo que tendría que suceder ahora es el trabajo más cercano a cada una de las instituciones para la aplicación concreta de estos contenidos, tanto en, digamos, los contenidos educativos de las asignaturas como también en el abordaje de las problemáticas, ¿sí? Lo que hay que lograr, decimos nosotros, es poner las escuelas en clave de educación sexual integral y género. Es decir, que pensar la dimensión desde lo institucional desde estas perspectivas, ¿sí? Esto es, cosas, por ejemplo, un docente, en un recreo, un docente percibe que hay un adolescente varón que está maltratando a una adolescente mujer. Bueno, ahí el docente tiene que hacer una intervención, trabajar esa situación, transformarla en una situación educativa, ¿sí? Bueno, esto y las mil situaciones que suceden en la dinámica de lo escolar. Entonces, bueno, todo esto ahora, digamos, de alguna manera está puesto en jaque a nivel nacional, porque ustedes saben que en esta gestión se ha desmantelado el programa nacional. Por lo tanto, peligra la continuidad de las acciones en este sentido. Entonces, lo que nosotros pensamos con este proyecto de ley es la creación, ahora sí, de un programa provincial con una estructura estable en el Ministerio de Educación para garantizar esta segunda etapa post-formación docente, ¿sí? Digamos, trabajando con cada una de las escuelas ya ahora para, digamos, enraizar estos contenidos en las prácticas concretas. ¿Estructura estable, decimos que un equipo de trabajo, cinco personas? Nosotros lo pensamos como un equipo, ¿sí?, donde haya un coordinador y después referente de cada uno de los niveles educativos, también para sumar las especificidades de los niveles educativos. Esto, por supuesto, que es una propuesta. Después el ámbito de aplicación, que es el Ministerio de Educación, será quien define, ¿sí?, la manera de implementar o la manera de organizar esta estructura en el Ministerio de Educación. Puede ser que también la ley ponga un poco de letra en eso, no sé, me imagino que muchos de los colectivos de género que se están dando en distintas ciudades podrían tener ahí participación, no sé, estoy comentándolo con vos, digamos. No, sí, totalmente. Lo que propone el proyecto de ley también es armar mesas interinstitucionales, una mesa de gestión interinstitucional, justamente para garantizar este abordaje, sí, conjuntamente el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Consejo Provincial de las Mujeres, sí, para definir, bueno, todas estas políticas tienen que ser trabajadas desde la integralidad, por supuesto. Así que, bueno, el proyecto también prevé la formación de mesas de gestión o, digamos, como querramos llamarle, a esta articulación intersectorial e interministerial. Sí, Cecilia, yo me pregunto, ¿no?, con este proyecto que también está como vinculado con las perspectivas de género. Por ejemplo, me imagino, no sé, un caso en el que un niño se sienta niña también, entonces, digamos, como que la escuela también, digamos, pueda acompañar el proceso, ¿no?, de si se elige, digamos, desde la familia, el niño, digamos, atravesar la transición, ¿no? Eso también me imagino que podría contemplar, ¿no? Por supuesto, todo esto. De hecho, lo que nosotros fundamentamos en el proyecto, que la ley 26.743, que es el derecho a la identidad de género, sí, que se está, digamos, ya planteado en las sociedades de la ley, bueno, cómo, de qué manera ingresa a las escuelas y ese acompañamiento a cada una de las personas, de los adolescentes, ¿sí?, en la construcción de su identidad genérica, ¿sí?, sí. Que puede no coincidir con su sexo biológico, y bueno, ahí hay todo, la escuela puede marcar una diferencia muy significativa en ese acompañamiento, y no solamente en un caso particular a un adolescente, sino que esto tiene que ser un, digamos, una situación de aprendizaje social para todo un grupo y para toda una escuela, ¿sí? ¿Sí? Porque justamente consideramos que eso es lo valioso, ¿sí? Además de la mirada en lo singular, lo que propone esta, digamos, es la perspectiva de estas normativas tiene que ver con esto, ¿no? Con que nosotros decimos, en educación es fundamental el trabajo para el cambio, la transformación social y el cambio cultural. Sí, entonces tenemos que apuntar siempre a lo colectivo. Y las escuelas son espacios privilegiados para esto, ¿sí? Porque lo que le pasa a un adolescente o a un adolescente es una situación de aprendizaje para todos y todas. Así que la verdad que, bueno, digamos, en un momento donde todo el tema de género y las, digamos, las violencias hacia las mujeres son tan extremas y están tan puestas en el tapete, en lo social, nosotros siempre decimos, todo lo que se trabaje en atención, bueno, por supuesto que hay que hacerlo y hay que, y tiene que haber muchas más y mejores formas de atención a las mujeres que padecen situaciones de violencia de género, pero digo, ya llegamos tarde cuando estamos en la atención. Sí. Y justamente todo lo que se trabaje desde lo educativo es el antes de, es para que no suceda eso. Así que bueno, consideramos que es fundamental el trabajo de estos temas en el ámbito educativo, porque es lo que va a hacer el cambio y la transformación social y la diferencia. Completamente, ampliar la mirada con respecto, bueno, ya lo binario en cuanto a género, ya pasó esto de hombre-mujer, porque sabemos que hay es muchísimo más amplio con la cuestión de construcción de identidad. Conocemos, bueno, también esto de trabajar con los colectivos de LGTB también puede resultar muy rico porque, bueno, nos pueden ampliar, digamos, desde su visión y sus vivencias, maneras también, ¿no?, de salirse un poco de lo binario. De la norma, totalmente. De la heteronormativa. Sí, de lo heteronormativo. Sí, bueno, y es fundamental, ¿viste? Imagínate el camino que se puede hacer en las escuelas con los chicos y las chicas en este sentido, que un adolescente descubra que tiene derecho a construir su identidad genérica como la sienta y no condicionada por el sexo biológico. Esto es absolutamente valioso. Ni hablar de otras situaciones como con todo lo que tiene que ver con prevención de violencia en el noviazgo, embarazos adolescentes. Ustedes saben que Río Negro es una de las provincias de la Patagonia que tiene, digamos, es la provincia que tiene el mayor índice de embarazo en la adolescencia, ¿sí? Así que bueno, trabajar todos estos temas es absolutamente prescindible porque además tiene que ver con la vida, con lo que le pasa a los chicos y las chicas, pero además digo de esto, digamos, de atender una situación particular a un o un adolescente en singular, tiene este plus, ¿no?, de la transformación y del cambio, la potencialidad en ese sentido que puede significar para los chicos y las chicas. Cecilia, bueno, está en etapa de presentación, ¿no? ¿O ya será tratado la próxima semana en la sesión? No. Esto es, se presenta un proyecto de ley. A la comisión, me imagino. A ver, nosotros lo presentamos a la legislatura, en la legislatura se define a qué comisión va a ir, nosotros entendemos que primero irá a la comisión de educación. Claro. Y bueno, el tema es que ingrese en temario porque, bueno, no los proyectos, sobre todo los proyectos que vienen de la oposición, no ingresan fácilmente en los temarios. Iba, sí. Así que acá va a ser muy importante también el trabajo que se haga. Es un proyecto que, digamos, nosotros lo trabajamos con la sociedad, digamos, con los distintos sectores sociales, lo trabajamos con la Cátedra de Género de la Universidad, lo trabajamos también con los colectivos, lo trabajamos con las agrupaciones de mujeres, pero bueno, es importante ahora que la sociedad también civil haga presión para que este proyecto ingrese en comisión y sea debatido, porque además digo, de ninguna manera es un proyecto acabado ni cerrado. La riqueza del ingreso de los proyectos en la comisión justamente tiene que ver con la posibilidad de ampliarlos, de enriquecerlos, de mejorarlos. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que ingrese, que se le dé tratamiento en comisión para poder discutirlo, mejorarlo si hay que mejorarlo, y para que en algún momento pueda ser una ley provincial. Cecilia, muchísimas gracias. Abrazo grande. No, por favor, abrazo y gracias a ustedes. Cecilia Peña, hablando con nosotros de este proyecto de modificación a la Ley de Educación Integral que se busca impulsar en la provincia de Río Negro, que se actualice, en definitiva, a lo que ya hay, incluso a nivel nacional. No sé, si, por eso le preguntaba cuánto hay de cómo se está dando, si es que se está dando, porque tengo la, no sé, está mal esto, porque digo, tengo la sensación de que no se está abordando.